Yo mejor me alejo de esto. Vivo si yo me crezco fresco, frescura. Las manos para el cura. Yo mejor con mi arca la cultura. Pura escritura que me quita la amargura. Rara selección que asegura como armadura dura. Pura. Mega corporaciones buscan el poder absoluto. Que los vivos no violento el mundo. La muerte rota porque estar de luto. Es corrupto, usted facción. Yeah, esto fue Efecto Dominó de Realidad Sur, desde las tierras de ahí, de la Tribuna del Sur, El Pintado y sus alrededores, de ahí para toda la people, con mucho cariño, un saludo a los brothers de ahí, a toda la people que participó en los eventos que se acontecieron en esta última semana. Ya se nos va el año, pero bueno, hay que seguirle dando ahí, proyectándose para los nuevos planes, los nuevos proyectos que se vienen en este nuevo 2016, yeah, así que... Bueno, quería saludar y mandar un saludo a toda la gente que se dio cita al evento acá de las Montoneras de Alfaro. Alfaro Vive Hip Hop la rompió, estuvo, toda la gente se llenó, estuvo a full. Y queremos saludarles a todas las crews que estuvieron ahí presentes. Un saludo para DJ 5 de Furia, Mugre Sur, a todas las crews nacionales e internacionales que se hicieron cita, a todo el público que asistió. Eso es lo que se necesita para inyectarle la energía necesaria para seguir creciendo en esta cultura hip hop. Es importante también saber lo que se celebra en estas fechas, ¿no? El día de hoy acontece con el solsticio de invierno, o más conocido como el Capac Raymi, desde el conocimiento, desde los saberes andinos, en donde se celebra la fiesta andina del Capac Raymi, y que, bueno, desde el sincretismo... También se lo acoplaba hacia la Navidad, pero es importante saber lo que se celebra, así que también un saludo y a la resistencia de los pueblos indígenas que siempre van a estar ahí dándole con todo. Así que es un día de reflexión, es un día importante el día de hoy. Nos vamos a ir con el siguiente tema. ¡Échale DJ! ¡Yeah! Estamos listos, preparados, siempre conectados al hemisferio sur. Chile y Ecuador han encontrado una manera de no hacerle caso a la balanza. Lápiz, un papel y un bien reflejo mi esperanza. Estrenando nuevas líricas, escupiendo rimas sobre el track. Cirujano una vez más, Ecuador y Chile la conecta. Rap underground bajo tierra, Chile represento yo de guerra. Venga transformada en lírica a detonarse. Ten cuidado, este estado vaya a lastimarse. Es mi mensaje rescatar hazañas de violencia. Mi misión completa es llegar a tu conciencia. MC, te doy mi opinión, no me gusta esa mierda de reggaetón. Esto es tira dorsal, clavo mi carco, rap no apto para madres. Cirujanos de capú, letras indomables, anticlones de Daddy Yankee. Soy pesado y traigo lírica pesada, endemonia, despiada. Mi verso sale de mi niño y letra, rap attack. Es lo que has hecho, has cambiado tu apariencia. El puto reggaetón escupe al suelo tu existencia. Y con paciencia vas comprando a la muerte. Poco a poco sabes que se consume tu suerte. Esto es calle, cirujano sin detalle. Subió la balanza, ten cuidado que no calle. Estallo, sí que están uniendo mentes con alambre. Revolución sin cortar por con grapas en la sangre. Yo soy el que escupe tu cara y tu maqueta. Rapero vendido controlado como marioneta. Mejor niña jugar con tus muñecas. Esto del rap, déjeselo a estos dos poetas. De la llega, llega el que te fleta. Rap vuela barrio, es subterráneo. La palabra MC tatuada en mi cráneo. Dos balas, rap ciencia, desde el vecindario. Me vale mucha mierda si tú quieres ofenderme. No hablo full palabrería, peor voy a venderme. Mejor enciende y ponte pilas que viene rap ciencia. Dos balas, campamento, demostrando acá su esencia. Ten paciencia, esto recién comienza. La rap ciencia entra pegando guate. En combate, batalla o debate, con mi cargor te reviento el mate. Al carajo tu estilo yo lo rajo, pareces estropajo, mi rap nació de abajo. A raperos te eches de mi gargajo, mi trabajo, vomitar rimas sobre el pie. Tragedia histeria, represento a mi país. Para que el dinero es tu única materia gris. Nuestro mundo está lleno de matices y raíces. En cambio tuyo sobresalen falsos aprendices. ¿Qué dices? ¿Será verdad o falsedad? Degradas a mujeres y hace falta identidad. Comienzas a caer al duro y largo precipicio. Y tu veredicto ha sido que has perdido el juicio. Pateando a reguetoneros y quitando a falsos raperos. Rap ciencia, dos balas, tercero. Manteniendo el arte del hip hop siempre verdadero. Que quede como conclusión, pongo mi razón. Lo que pasa en esta vida más allá de la canción. Hip hop, cirujanos y que unen las piezas. Una vez más, raza, por fortaleza. Rap ciencia, dos balas, conexión. Yeah. Boy, dos balas en la casa, tal vez. También haciéndose presente ahí con toda esta fuerza, esta energía de la reivindicación indígena ahí para toda la lucha social que existe últimamente. Hay que estar pilas con todo el acontecimiento geopolítico que se está realizando ahí en todo el continente, y hay que estar fuerte, hay que estar unido, hay que estar estructurado y bien consciente. Yeah, Nunca y Radio 940 AM, viviendo el conocimiento. Ya saben que hay que estar pilas y todo ahí. Igual, les pedimos que nos manden canciones ahí para hacerlas sonar acá en la radio. Este portal, este espacio es para toda la gente que quiere sonar, es para la gente underground que está aquí preparándose y tiene sus proyectos gestionándose siempre a diario. Hay que estar pilas con todo eso, porque la idea, como les digo, es unir la fuerza, porque solo esa fuerza nos va a hacer fuertes aquí para estar resistiendo toda esta destrucción masiva que nos acontece, ya saben. Y bueno, siguiendo con esto del solsticio, quería recordarles y hacerles de acuerdo por qué se celebraba el solsticio aquí en Capac Raymi en diciembre. Es un proceso de transición donde la gente, los jóvenes, los niños pueden crecer, haciendo la analogía desde la semilla y el maíz, que también crece y florece porque estamos recibiendo las lluvias para el crecimiento de todos. Es importante, como les decía, reconocer estas fiestas tradicionales, igual que nos llevan al entendimiento de nuestro ser, a conocernos a nosotros mismos, qué es lo que nosotros necesitamos, nos hace falta un poco, y también criticando un poco el sentimiento mercantilista, un poco al consumismo de las fechas, ya saben, igual para echarle mente ahí, a enseñarles a nuestros hijos que el compartir es más importante, el saber y conocernos es muchísimo más importante que el consumir. Y darle menos cabida a este personaje bonachón ahí de rojo que baja por las chimeneas y no se atasca, así que pongámonos pilas en eso, muchachos. Nos vamos con el siguiente tema ahí, puliendo los diamantes. Basta, ya está. Check the microphone, check ya. Puliendo los diamantes, siempre más brillantes, constantes y sonantes. Los perseverantes que supieron valorarse, gigantes despechantes. Como el buen alfarero, en mi trabajo me esmero, aunque el lodo sea áspero. No desespero, pero prospero, asevero bien certero, okay, pero sobre los severos. Nada de rateros, con derroteros, ni agujeros, parcero. Solo sobresalientes, no quiero cero, día cero, porque esto es oro. De oro, cuando acelero, como un buen obrero y me siento ligero. Nada grosero, mi espíritu entero, para los noveleros o pioneros. Es lo de menos ser pintero, pero si sincero, como el carpintero. Visionero que prefiero, para ser yo su perro de perro. Puliendo los diamantes, siempre más brillo que antes, constantes y sonantes. ¿Dónde están los perseverantes que supieron valorarse, gigantes despechantes? Si puertas adentro sondeando el mix, al inglés déjale al Benedict, español mestizo es nuestro swing. Valle domesticada por mí, aquí no hay loro, solo MC. Nada de giles chupando chumir, en el tenor me dicen así. La vagancia suele acompañarme y chamo rapper en frecuencia modulada y no soy de esta gente chic. Adicto al anico, vacila tu patín. Cruce de manos en invasiones, así pasamos, no hay consumo mínimo aquí. Somos de la misma especie, sí. No me importa el rating, mi fisionomía o sea puedes percibir. A tu psiqui triquis ponle fin, ponte mosca, ponte mosca, ponte mosca. Cero nicotina, entre los con cacho en las uñas después de dos. Armados con sucave en español, nada de alcohol es nuestro flow. Solo son pedos que suelto cuando el micro anda entre mis dedos. Se ilegal su infancia sale por un montón. Estás escuchando New K, Sunnation Radio, viviendo el quinto elemento. Integrándose a la cabina master el compañero Crazy Dread. Hey yo, buenas tardes con todos. Paz, blessing, otra vez Nunca Radio, viviendo el quinto elemento, Crazy Dread Selecta. Seguimos aquí 4 p.m. todos los lunes, ya sabes, sintonízanos, puro rap de Ecuador. Ahí estábamos escuchando Mugre Sur, puliendo los diamantes con Masta MCS, tú sabes, representando el barrio. Saludos para el Sam. Ahí, conversando ahí, ¿qué te pareció el evento que hubo, pues? Después de haber vivido otra vez ahí el Alfaro Vive Hip Hop de nuevo este año, con invitados internacionales, con el mejor del rap nacional, estuvimos en ese evento ahí compartiendo detrás de escena con Loco Cuerdo, con Mugre Sur, con toda la gente de Alfaro Vive, y vimos un poco de los exponentes internacionales de Perú, Norik y Ubaceta y toda esa gente, así que respetos, estuvo de lujo, sin problemas, de lujo el evento, lleno total. Un saludo a toda esa gente que estuvo ahí viviendo el hip hop desde Ecuador, acá desde el centro del mundo. Sí, sí, hay que rescatar, y es importante que la gente acuda a los eventos porque esa es la manera de crecer. Además hay que darle el respeto a la escena nacional que se merece, ¿no? Y saludos para todas esas personas que estuvimos de ahí presentes. ¡Yeah! Queremos aprovechar para invitarles también y hacerles un gran saludo a toda esa gente de Guayaquil que van a tener un evento de Breaking y de MCs, una gran batalla. Hip Hop Semilla, este 19, ya fue creo, o no, va desde el 19 hasta el 27 de diciembre, así que ponte pilas a esa gente de Guayaquil, un saludo. Yeah, se está gestionando entonces ahorita. Sí, también ahí creo que va a haber unos eventos de fin de año, también en algunos barrios del Hip Hop, siempre busca organizarse para sacar adelante de su barrio y sus niños y su gente, así que un saludo a toda esa gente que está haciendo esas colectas y esas recaudaciones de ropa y juguetes para los niños del barrio, así que ahí también me parece que la gente de los tatuajes también, Punto 88 también están recogiendo ahí donaciones para entregar el fin de año, así que ponte 11 ahí también, ayuda a tu comunidad. Seguimos, nos vamos con la siguiente canción, ¿sí o qué, su pai? Obvio que sí, mijo. Science. De la calle, que cobre la tarifa para que todo se desmaye, para que aguante y no se espante, porque la cultura sobre tal y va pa'lante, y va pa'lante, que es última de la calle, que cobre la tarifa para que todo se desmaye, para que aguante y no se espante, porque la cultura sobre tal y va pa'lante. Que el rima viene con potencia desde arriba, me gusta la palabra que vive poniendo encima, en el asunto la batalla ha comenzado, ahora todos ustedes se dan disparo a su lado. Que Science en la casa también, a acá, Crazy Dread, siempre igual compartiendo el conocimiento. Yeah, ya sabes, trayendo los temas. Mándennos temas, gente. Selecta ahí, así Django con Science MF, un tema underground ahí extraído ahí que ha subido Science de su SoundCloud. Así recomendado buscar los temas, ya saben. Puro rap del Ecuador, underground, heartbeat para lo que la gente está hecha, así que ponte pilas. ¿Sabes qué sería buenazo para este 2016? Dime. Un Sansa Matanza en vivo, ¿por qué? Un saludo no a DJ Crisis ahí que estuvo en Alfaro Vive ahí tocando sí, Sansa Matanza. Estuvieron ahí alrededor de 2000 personas coreando los temas de Sansa Matanza ahí pidiendo concierto, así que esperamos que en el 2016 se concrete ahí, todo salga bien, se reúna la banda y haya un buen concierto para que toquen. Primero lo nuestro, primero Ecuador, segundo Ecuador y tercero Ecuador, así que respeto para esa gente de la old school. Yeah. Y el detonarte también se hizo ver, y se hizo ver en grande, ah. Las paredes, creo que 7 pisos, ¿no? Chuta, una cosa pero gigante. Yeah, les invitamos a todos a chequear ahí en Chiribiacu, la primera galería urbana en el sur de Quito, ahí. Los muros más, uno de los muros más grandes también que están ahí en las rieles del tren. Pintó Steamfish, Vera, Steve de, y quién más, y Mantra de Francia también está un muro genial. Les invitamos a todos a chequear ahí. Esto es lo que fue Detonarte, el Festival de Arte Urbano, con intervenciones gigantes de ahí de todos unos conjuntos de ahí de Chiriyaku. Así que no se lo pueden perder. Ahí también a Pitatán también pintó un cuy. Un saludo ahí a toda esa gente que representa las raíces verdaderas del Ecuador. Yeah boy, el Capac Rhyming este día de hoy, solsticio de invierno, con Crazy Dread en la casa y Supa y Cayampa ya ahí, sabes. Compartiendo el conocimiento, viviendo el conocimiento, viviendo el quinto elemento, ya sabes, olvídate de las fiestas paganas y regresa a tus ancestros y vive lo nuestro, 100% Capa Grimy, underground, keeping real, nunca, y viviendo el quinto elemento, todos los lunes, 4 p.m, con la mejor información, no te lo pierdas. Y hay que continuar, este 2016 se va de largo, muchachos, así que mándenos sus temas, vamos a seguir acá sonándolos, gestionemos nuestros proyectos, hagámonos ver. Sansa Matanza, un conciertín sería de lujo. Un saludo también a toda esa gente migrante que está por ahí, More Flavor representando Ghetto People en Nueva York, y toda esa gente de migrante en Europa, en España, en Francia, que están ahí viviendo de corazón el Ecuador y que están pendientes también del rap de Ecuador, así que ponte 11. Blessing, seguimos y nos vamos, creo que ya nos despedimos, porque se acaba el año y se acaba el programa. Aquí nos vemos el próximo año. ¡Paz! Despedimos Tribal World. Cañonazos que van sonando, balas se vienen y van, disparos van atravesando corazones en la calle, sus erradas van, van, cuando suena el bam, bam. Dos hermanos van muriendo en ese Tribal War. Locos matan por dinero y otros matan por matar, otros matan por petróleo, por falsa necesidad, sus erradas van, van, cuando suena el bam, bam. Dos hermanos van muriendo en ese Tribal War. Y ahora vemos el reto, yo ya no te lo supero. Viene de arriba a lanzarle el fuego, ya que el cañón que dispara el luz del Babilón está cargado por el odio de su ambición. Y ya no tiene conciencia, porque no sabe su esencia. Si lo que causa guerra es que esa diferencia y la mentira que enseña la religión causa más guerras y más muertes que una explosión. Muchacho en la pandilla nuevamente con metralla y Babilón en los corazones la muralla. Rastafari llega ahora con la bendición de ella. Cañonazos que van sonando, balas se vienen mirando, disparos van atravesando corazones desbarantes, sus cerradas van, van, cuando suena el bam, bam. Los hermanos van muriendo en el Tribal War. Locos matan por dinero y otros matan por matar, otros matan por petróleo, por falsa necesidad, sus cerradas van, van, cuando suena el bam, bam. Los hermanos van muriendo en el Tribal War. Distintos animales, gente sube su ego disparando en las calles. Guerra, método inconsciente de tener poder. Soldados en la calle muriendo por un rey. Problema cotidiano en la selva, diario, maldita Babilonia, crea muchos diablos. diablo, fuego en el gueto, fuego en el gueto. Un grupo de potencias mundiales criticaron los bombardeos en el país árabe y abogan por una salida pacífica. Estados Unidos asegura que los ataques disminuirán una vez que las baterías antiaéreas libias sean eliminadas e instan a todas las partes a establecer un cese al fuego. Cañonazos que van sonando, balas que vienen, dan disparos, van atravesando corazones, entrarán de suya rata santa. Cuando suena el bam bam, dos hermanos están muriendo en ese rival one. Otros matan por dinero y otros matan por maldad, otros matan por petróleo, por falsa necesidad, de suya rata santa. Destruir que construir, es más barato plantar armas que alimentar, es más sencillo matar que ayudar a vivir, es más fácil mentir que enseñar la verdad, es difícil amar y tan sencillo odiar, es complicado perdonar y tan fácil juzgar, es por eso que la humanidad siempre va a estar en este tribal war, en este tribal war. Yes, I. Chris Closet en la casa, yayao, a.k.a. vitaminoso niñao, yes, I.